entrevista a la profesora Ana Sandoval, coordinadora de Innovación y Tecnología Educativa en la UNEFA, Núcleo de Sucre. Muchas gracias, profesora, por darnos un poco de su tiempo para esta entrevista relacionada sobre las TIC en la educación a distancia. Empezando la entrevista, ¿se considera usted una inmigrante digital? Buenos días, gracias, Félix, por considerarme para tu asignación. Efectivamente, soy una inmigrante digital puesto que comencé a utilizar las TIC en la edad adulta. Como ya sabemos, la TIC es una herramienta poderosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en los entornos virtuales. ¿Piensa usted que se puede perder el humanismo en la educación virtual? En lo absoluto. Considero, por el contrario, que el humanismo se pierde inclusive en la presencialidad cuando el facilitador y el participante no lo permiten, no permiten que fluya el humanismo. De igual manera sucede en la virtualidad. Ahora bien, mi experiencia dicta que en la medida en que el facilitador le permita al participante que el contacto sea más humano, las relaciones pueden llegar a profundizarse. Tengo la experiencia de un estudiante en donde la presencialidad era totalmente callado, reservado, y en la virtualidad fue un muchacho bastante espontáneo, participativo, totalmente diferente a lo que veíamos en las aulas de clase. Significa entonces que en la virtualidad hubo un espacio donde él se pudo expresar de la manera que él lo quería. ¿El uso de las TIC en la educación superior puede originar un impacto o cambio en la metodología de investigación? Definitivamente, ahora la investigación es más expedita en la selección de fuentes. Además, podemos ir directamente a las fuentes. Cuando hablo de fuentes, hablo de los investigadores. Podemos escuchar participaciones de los investigadores en congresos virtuales o en videos en donde él haya participado. Podemos encontrar la fuente más rápidamente y lógicamente. Eso implica ser lo más selectivo posible porque no todo lo que está por la web es confiable. Sin embargo, en lo que es el proceso de investigación, la metodología lógicamente se ve impactada favorablemente. Como última pregunta, ¿qué piensa usted, cuáles serían los frenos que se presentan al utilizar los TIC de educación a distancia? Han habido bastantes programas de diferentes universidades e inclusive hasta en la OPSU o en el Ministerio de Educación Superior con relación a las TIC, y lamentablemente no han tenido continuidad. A mí me alegra bastante este programa en el cual tú eres participante ahorita, porque se le está dando la importancia que esto genera. Sin embargo, las autoridades en las diferentes universidades piensan que cuando estamos mucho tiempo frente a un computador estamos perdiendo tiempo. Y no se han dado cuenta que inclusive las redes sociales nos favorecen para poder llegar al participante de diferentes maneras. Entonces, a mi criterio, significa que es necesario que los que dirigen la educación superior sean personas que manejen las herramientas y que tengan el concepto de que en las TIC sea complemento de la educación virtual, no, la educación presencial. No necesariamente nos vayamos a la virtualidad, podemos ir a procesos bimodales. Sin embargo, es necesario que las autoridades a niveles regionales y a niveles nacionales manejen las TIC y entiendan lo que es educación a distancia moderado por las TIC. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti.